Sí, porque Astree tuvo un éxito muy pequeño, ¿no? Hubieran podido seguir con una carrera gigantesca durante décadas. No, siguieron, Pero ellos sí, pero siguieron. Astree en cuanto a éxitos se quedó. Astree. Sí. Como cualquier pendejete no le enseñaron a pronunciar eso. Los está bien, está bien. Sí, The mucha gente Blue le dice Note Records. Sí, que además era un sample muy famoso de una canción de Herbie Hancock de los 70 que se llamaba Watermelon Man. Y una combinación entre Watermelon Man y Cantaloupe Island, que habían sido dos canciones muy importantes de jazz justo después. Esto es una historia chévere, y es que justo después de que mataron a Martin Luther King Jr., los primeros en largarse de Estados Unidos a vivir a Europa porque dijeron, aquí nos van a matar a todos, y mataron a Martin Luther, van a matar a todos los hombres negros de este país, fue Herbie Hancock. Uno de los primeros que se fue Herbie Hancock. Y de esa huida, de esa salida de los Estados Unidos, se produjo también una música nueva, un jazz nuevo. Yo llegué a Herbie Hancock por una de sus canciones más malucas. Por Rocket. Por Rocket en los 80. Yo también. Sí. No, pero todos. El videíto en MTV. No, pero Rocket es una chimba. Yo no sé. Es que, bueno, sí. Lo que pasa es que yo en esa época... Ahora le voy a decir, en esa época yo parchaba con los que bailaban breakdance en el colegio. Sí. Y les parecía la canción más maluca de breakdance. Dentro del breakdance, pues, como tal, ¿no? Es que yo no creo que esa canción fuera breakdance. Pero se usaba, se usó en esa época claro, de breakdance. Claro, se usaba, pero era demasiado robótica. Yo creo que muchas de las cosas que se hicieron en el breakdance originalmente estaban muy... afincadas en el bugalú y en el funk. Esas eran las canciones que les gustaban a los breakdancers bailar, canciones de bugalú y canciones de funk, y lo que sucedió cuando se mezclaron esas dos canciones. Pero volviendo a Herbie Hancock y al acid jazz, el acid jazz aprovechó un poco esa inspiración de finales de los 60 y comienzos de los 70 para reconstruir, a partir de todas las herramientas que el hip hop había dado desde la década de los 80 hasta 1991, un nuevo método de hacer música.